Los rusos enfatizaron que la tradición de la invencibilidad de la Corea de Songun seguirá eternamente. El primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa y otros dijeron que, al visitar el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, pudieron conocer bien cómo el pueblo coreano bajó los humos a Estados Unidos. Y elogiaron al presidente Kim Il-sung, quien había creado el mito del triunfo nunca visto en la historia de las guerras del mundo con sus originales y destacadas ideas y estrategias militares. También expresaron que Corea es el único país del mundo que derrotó a los invasores norteamericanos y subrayaron que, por enaltecer a la cabeza de la revolución al compañero Kim Jong-un, jefe militar innato que continúa la idea y la causa de los líderes anteriores, la tradición de la invencibilidad de la Corea de Songun seguirá eternamente.